Hola, muy buenas. Os voy a contar una anécdota que me manda a elpodcastdelbuho@gmail.com José Manuel, del podcast Remove Before Flight, ese podcast para aerotrastornados. Pues bien, la anécdota dice que en España tenemos a un primer piloto o ingeniero aeronáutico que se remonta nada más y nada menos a 1793. En ese año, un 15 de mayo, este tal Diego Marín de Aguilera, burgalés, subió un cacharro que había diseñado para intentar volar a lo alto de Coruña del Conde, allí en el Burgo de Osma. Pues bien, subió ese cacharro presuntamente volador a lo alto del cerro y de allí saltó y voló, según dicen las fuentes, 431 varas castellanas antes de que se estrellase irremediablemente por haber sufrido una rotura en su aparato. El caso es que, claro, el invento sucumbió a las llamas y no se ha conservado nada de él. En cualquier caso, ahora, junto al castillo del pueblo, se alza un monumento, cedido por el Ejército del Aire, un entrenador T-33 que actualmente se puede visitar. Así que, si pasáis por allí, por Coruña del Conde, no dudéis en visitar a ese primer intento de volar por los aires de un español llamado Diego Marín de Aguilera. Sed todos bienvenidos al capítulo XXX palito X del podcast del búho. La guerra de Vietnam es la historia de un fracaso, la historia de un despropósito que llevó a los Estados Unidos a su primera derrota militar, bastante merecida por otro lado, que le hizo intervenir en un país en el que tenía que salvaguardar sus intereses capitalistas frente a la amenaza comunista. Vamos a intentar explicar muy brevemente qué caracterizó a la guerra de Vietnam y qué es lo que le hizo tan popular en la cultura estadounidense. La guerra de Vietnam es un símbolo en la historia de los Estados Unidos, un símbolo de muchas cosas, un símbolo de las atrocidades de la guerra o un símbolo del intervencionismo militar que tanto ha caracterizado a la historia del siglo XX y XXI en los Estados Unidos. En cualquier caso, la guerra de Vietnam es un interesantísimo pasaje de la historia del siglo XX que nos explica muchas cosas sobre la transición social, sobre la política y, cómo no, sobre la Guerra Fría, porque Vietnam fue uno de los movimientos del gran tablero de ajedrez que fue la Guerra Fría, teniendo al mundo como tablero. Los dos grandes bloques, la URSS y los Estados Unidos de América, pugnaban de manera indirecta para evitar tener un pretexto claro en el que lanzarse sus misiles nucleares, en una constante tensión de amenaza. La Guerra de Vietnam fue, básicamente, la intervención de los Estados Unidos para evitar que Vietnam del Sur fuese tragada por el comunismo de Vietnam del Norte. Estados Unidos había sido ya bastante intervencionista en la política de Vietnam del Sur, poniendo a bastantes dirigentes muy alejados de la población, ya que ponía dirigentes católicos vietnamitas en una mayoría budista de la población. Famosísima es la imagen del monje budista sentado meditando mientras las llamas le queman a lo bonzo. Una imagen, por cierto, de ese monje budista que ha pasado a ser un símbolo de la protesta y que además ha sido portada de un famosísimo disco de Rage Against the Machine. Los aficionados a la música seguro que tenéis en la retina grabada a la imagen de ese monje budista quemándose vivo. Si no, os animo a que la veáis. Es bastante ilustrativa. De todas formas, poco después de que se quemase vivo este pobre monje, no fue solo por eso, obviamente, Estados Unidos decidió intervenir porque perdía Vietnam y quería evitar el efecto dominó. Quería evitar que, después de la caída de Vietnam y de la reciente caída de la Cuba de Fidel Castro en el comunismo, otros países siguiesen su estela y acabasen rodeando a los Estados Unidos. Una teoría del dominó que le acabó saliendo muy cara a los Estados Unidos. Los Estados Unidos pusieron en marcha la Operación Starlight, una operación de guerra relámpago que intentó arrasar absolutamente todo lo que se encontrase por su camino, utilizando para ello los helicópteros de combate. Se creó para eso, en julio de 1965, la primera caballería aérea de los Estados Unidos. Esa famosísima estampa de los helicópteros entre la selva de Vietnam. Pues bien, los helicópteros fueron una pieza fundamental en esta operación Starlight y en todas las que le siguieron, porque este ecosistema selvático le venía muy bien a estos helicópteros, que transportaban absolutamente de todo, desde suministros hasta tropas, pasando por piezas de artillería. De todas formas, esta operación Starlight fue un éxito, ya que se consiguieron una enorme cantidad de víctimas por parte de los ejércitos del norte, y además se siguió con la batalla de la península de Drang, donde se contaron más de 1.500 víctimas vietnamitas del norte frente a las solo, entre comillas, 234 víctimas estadounidenses. Por lo tanto, se demostró que los helicópteros eran toda una ventaja. Pero no contaban con que los vietnamitas se sabían lo que hacían. Y es que las milicias guerrilleras del Viet Cong y ya el ejército más regular llamado el Ejército de Liberación Vietnamita pronto aprendieron que no tenían que enfrentarse en campo abierto a los estadounidenses. Y eso se tradujo en que a partir ya de 1966 la guerra se transforma en otra cosa para los americanos. Grandes periodos de inactividad, en lo que parece que los vietnamitas han parado de hacer la guerra, seguidos de grandes momentos de marcha en el frente, largas caminatas para cubrir distancias, y seguidos y dirimidos por momentos muy violentos de guerra contra el Viet Cong y el ejército vietnamita. Este tipo de guerra acabó minando la moral de las tropas estadounidenses. Y esto hay que decir también que no fue ayudado por los oficiales, que estaban constantemente buscando una nueva operación Starlight, estaban constantemente buscando la batalla campal, la batalla en campo abierto, cosa que los vietnamitas no estaban interesados en absoluto. Por lo tanto, hay que darse cuenta de que los Estados Unidos tenían un potencial enorme que no supieron desplegar ni utilizar. Y la verdad es que tampoco ayudó la organización deficiente que tuvo el ejército norteamericano. Para empezar, de cada 7 soldados que tenía Estados Unidos en el frente, solamente uno entraba en combate. Los otros 6 se dedicaban a administración, a transporte o a intendencia. Porque por alguna razón Estados Unidos intentaba mostrar al mundo que sus soldados estaban como en casa, y se les enviaban galletas, uniformes limpios, tabaco, etc. Y por supuesto, claro, comida. Se intentó garantizar que todos los estadounidenses en el frente tuviesen al menos una comida caliente al día. Pero esto dio bastantes problemas, porque la orografía del terreno, el ecosistema selvático y la propia lejanía de los Estados Unidos hicieron que muchos veteranos se acabasen quejando, una vez vueltos aquí, de que se pegaban 7 días sin comer caliente, pero tenían 3 uniformes nuevos en la taquilla. Esto es un error bastante grande que convirtió al ejército estadounidense en una pesada maquinaria que apenas podía reaccionar a los fuertes y rápidos aguijonazos del Viet Cong, que atacaba y se iba, porque la guerra de guerrillas efectivamente es casi tan vieja como la misma guerra, y los Estados Unidos no estaban preparados para una oposición de este tipo, como ha pasado tantísimas veces en la historia. Hay que ver, señores militares, si vais a hacer una guerra, podríais al menos leer un poquito los libros de historia. Anda que no ha pasado veces eso, de que un ejército grande es pillado infraganti por una guerra de guerrillas. Pues bien, esto sucedió a partir del año 1966, solamente un año después de que Estados Unidos entrase en la guerra. Pero la gota que colmó el vaso dentro de la opinión estadounidense fue la llamada ofensiva del Tet. La ofensiva del Tet es un ataque que recibió Vietnam del Sur con un gran contingente de tropas del Viet Cong y del ejército norvietnamita. La verdad es que lo pasaron muy mal en Vietnam del Sur, porque 38 de las 52 capitales de provincia que tenía Vietnam del Sur fueron tomadas a la fuerza, y además un contingente del ejército norvietnamita entró y allanó la embajada de los Estados Unidos en Saigón, una auténtica afrenta, que fue contestada en el mes siguiente con muchísima dureza por parte de los Estados Unidos, que no dejó títere con cabeza dentro del ejército del norte. Lo dicho, se empleó con mucha dureza. Y hay que decir que Vietnam fue sin ninguna duda una de las primeras guerras que tuvo gran cobertura periodística. Y eso le costó muy caro al ejército estadounidense, que vio cómo la opinión pública se le echaba encima por la excesiva dureza que empleaba en la guerra. Estados Unidos se saltó los derechos humanos a la torera en esta guerra, y además tenía a los periodistas ahí para atestiguarlo, con lo cual este año 1968 fue nefasto para la administración Johnson, presidente que perdió las elecciones en favor de un tal Richard Nixon, que en enero de 1969 es elegido presidente. Además, ya para terminar la faena, en este mismo año 1969 se dio la Batalla de la Colina de la Hamburguesa. Un curioso nombre, ¿verdad? Pues bien, esta Batalla de la Colina de la Hamburguesa fue un auténtico despropósito, porque los contingentes de tropas de Estados Unidos fueron llevados a tomar una colina que estaba gobernada por el Vietcong. Tenían un puesto de artillería que no conseguían conquistar bajo ningún concepto. Después de 10 días y sendos ataques, finalmente, tras bastantes bajas, consiguieron tomar la colina. Durante los 11 o 12 ataques que tuvieron que emplear para tomarla, incluso un helicóptero disparó contra las propias tropas estadounidenses, dando muchas bajas, porque el helicóptero se equivocó de coordenadas. Después de todos estos sudores y lágrimas por parte de las milicias, resulta que al día siguiente de haber tomado la colina, recibieron la orden de dejarla atrás, de dejarla porque necesitaban los contingentes de tropas para otra cosa. Los hombres del batallón estadounidense que se encargó de tomar la colina puso precio a la cabeza del coronel por un precio de $10,000. Y no os sorprenda, porque en Estados Unidos, en Vietnam, mejor dicho, en las tropas estadounidenses, se dio lo que se llamaba el fragging, es decir, el asesinato de oficiales estadounidenses. Entre toda la mala organización que os he dicho antes, destacaba la malísima decisión de los mandos de Estados Unidos, que decidían renovar los oficiales cada 6 meses, con lo cual los soldados eran unos auténticos veteranos y los oficiales eran unos novatos, que poco menos que les llevaban a la muerte. Así que no fue infrecuente ver cómo los propios soldados asesinaban a los oficiales. Se contabilizaron en una cifra oficial más de 800 oficiales muertos a manos de los soldados estadounidenses. Y eso es solo la cifra oficial, pudo haber muchos más. Por lo tanto, imaginaos, por un lado, que teníamos a los soldados estadounidenses hartos de esta guerra y, por otro lado, a la opinión pública estadounidense harta de esta guerra. El presidente Nixon, recién elegido, tuvo que tomar cartas en el asunto. Ante el evidente malestar de la opinión pública estadounidense, el presidente Nixon decidió iniciar la llamada vietnamización del conflicto, una retirada progresiva de tropas, un adiestramiento del ejército survietnamita y, finalmente, el abandono del país. Pero Nixon en realidad hizo todo lo contrario. Nixon, no en vano, es uno de los peores, si no el peor, presidente de la historia de los Estados Unidos. Muchos recordarán el caso del Watergate, pero lo que hizo en Vietnam no tuvo nombre, ya que la vietnamización no fue sino todo lo contrario, ya que se extendió el conflicto a los países vecinos que eran neutrales, a Laos y Camboya, dando lugar a todavía mayor cantidad de bajas por parte de los soldados estadounidenses, y por otro lado, la proliferación de armas de destrucción masiva dentro de Vietnam. Es decir, Nixon habilitó y autorizó el uso de bombarderos B-52, unas auténticas moles aéreas que lanzaban una gran cantidad de toneladas de bombas y que lo que hacían era intentar cortar los suministros de la carretera que unía el norte con el sur. En cualquier caso, tenemos que decir que la intervención de Nixon en la guerra no fue precisamente algo bueno para la finalización de esta, y acabó con la ofensiva, la llamada ofensiva de Pascua, por parte del ejército norvietnamita. Lo que pasa es que el general Giang, que era el general que controlaba a todas las tropas y al Vietcong, aprendió cómo La propaganda era más que nada el gran punto débil de los estadounidenses, y esa llamada ofensiva de Pascua, que coincidió con esta celebración, trataba simplemente de desmoralizar al ejército del sur y desmoronarlo. Ya estamos en el año 1972, hay que decirlo, y Estados Unidos ya sabía que tenía que dejar Vietnam. La intervención de Nixon no fue ni muchísimo menos, como ya os he dicho, la solución a este conflicto. Y se intentó buscar una solución por la vía diplomática a dicho conflicto. Pero claro, Nixon no quería ser el primer presidente de la historia de los Estados Unidos en haber perdido una guerra. Finalmente, el 27 de enero de 1973, se firmaron unos acuerdos en París, un alto el fuego, que acabó con la presencia de los Estados Unidos en 1975, cuando definitivamente abandonaron Vietnam. Pero la guerra de Vietnam no terminó aquí, terminó la guerra para los Estados Unidos, ya que aún duró un año más, hasta 1976, cuando finalmente el Ejército del Norte tomó Saigón y acabó transformando a todo Vietnam en un país comunista. Hay que decir, por lo tanto, que Estados Unidos recibió la primera derrota de su historia en Vietnam, aunque la verdad es que nunca llegó a reconocerse. Me parece, y a lo mejor me equivoco en esto, que Estados Unidos todavía no ha reconocido oficialmente su derrota en esta guerra. Una derrota que, bajo mi punto de vista, y viendo lo que moral, física y políticamente recibió Estados Unidos, es incontestable. De todas formas, hay que decir que sobre todo las secuelas de la guerra de Vietnam fueron morales y sociales. La guerra de Vietnam tuvo sobre todo cuatro consecuencias sociales de amplio calado. Primero, y el más famoso, es el movimiento hippie, el movimiento pacifista de la contracultura en Estados Unidos. Los jóvenes en Estados Unidos y en las universidades se oponían directamente y de manera violenta a la policía y a otros estudiantes, intentando protestar contra la guerra de Vietnam en un acto de rebeldía y contracultura que ha marcado profundamente al siglo XX. Seguro que podéis recordar a grupos de música y a diferentes estampas muy conocidas y a diferentes festivales muy conocidos que tenían sobre todo la paz como objetivo. También otra de las consecuencias, parece broma, pero no lo es la proliferación en la sociedad estadounidense de la adicción a las drogas. Sí, muchísimos soldados acababan cayendo en la drogadicción en el frente de Vietnam, ante la desesperación de que no sabían cuándo podían ser atacados, de que no sabían cuándo tenían que entrar en combate, de que sus oficiales los llevaban a la muerte de manera totalmente irresponsable. Pues esto hizo que muchos de ellos acabasen cayendo en el opio, una materia prima esencial dentro de Vietnam y cuya costumbre de consumo, así como el de otras drogas, fue exportada a tierras estadounidenses. Otra consecuencia social fue la llamada afectación por el agente naranja. Los Estados Unidos no se andaron con chiquitas y utilizaron agentes químicos contra la población vietnamita y también contra el ejército. Pero ahí no dejaron pie con bolo. De hecho, muchos soldados estadounidenses se vieron afectados por una partida que salió defectuosa de un agente químico utilizado para la agricultura, pero que, visto que producía malformaciones en la gente, fue utilizado por las tropas estadounidenses contra el ejército norcoreano. Todavía hoy, muchas deformidades son causadas por culpa de este agente naranja esparcido por los aviones estadounidenses en Vietnam. Y también me refiero a deformidades sufridas por los descendientes de estos soldados. Por último, tenemos el síndrome de Vietnam. Imaginaos, tú te has estado partiendo el pecho en Vietnam, has estado sufriendo lo indecible por tu país, y de repente resulta que cuando llegas a Estados Unidos, la propia población a la que has creído defender te trata de asesino, de genocida y te repudia. Esto es algo que fue muy habitual entre los veteranos de guerra, que sufrían pues lo contrario que esperaban encontrar cuando regresaban a su país. Es el llamado síndrome de Vietnam, que hizo que muchísimos soldados se viesen desnaturalizados psicológicamente y que acabasen pues poco menos que en la indigencia. Algo muy injusto teniendo en cuenta lo que su país les obligó a hacer. Todos estos movimientos sociales han marcado profundamente el siglo XX de los Estados Unidos y también han hecho que cuando a los Estados Unidos les ha tocado intervenir, sobre todo a partir de la Guerra del Golfo en los años 90, tomasen mucha conciencia de lo que pasó en Vietnam para intentar evitarlo. Os aconsejo ver la gran cantidad de películas que hay sobre la Guerra de Vietnam, sobre todo tres películas. Os aconsejo ver Apocalypse Now, con esa celebérrima frase de Robert Duvall, ese gran secundario que ganó el Oscar, aquella frase de «Adoro el olor del napalm por la mañana». También os aconsejo ver la película de Platoon, una película donde se puede ver el jagging, esa muerte de oficiales por parte de los soldados. Y también, por último, os aconsejo ver Nacido el 4 de julio, donde podemos ver a Tom Cruise en un extraño papel de un soldado que sufre duramente el llamado síndrome de Vietnam. En resumidas cuentas, si hay alguna guerra que ha marcado moralmente a los Estados Unidos, es la Guerra de Vietnam. A veces parece que no han aprendido del todo la lección, visto los últimos procesos militares que han estado viviendo, pero en cualquier caso los Estados Unidos es un ejemplo más de cómo un país con una fuerza militar enorme cae en las redes del pequeño ejército del país al que intentan invadir. Quizá habría que encontrar otras maneras de solucionar conflictos, o directamente quizá habría que pensar en no meternos donde no nos llaman. Espero que os haya gustado este capítulo. Podéis encontrar el resto de capítulos en el podcastdelbuho.com, en iTunes o en iVoox. Quiero dar las gracias a José Manuel por haberme mandado esta interesantísima anécdota aeronáutica. José Manuel, además, podéis encontrarlo en el podcast Remove Before Flight, ese curiosísimo podcast para aerotrastornados. Además, quiero recordaros que podéis encontrar este podcast en Facebook, en el podcast del búho, Historia y Mitología. Y a mí me podéis encontrar en Twitter, twitter.com/Jorge-. Y bueno, creo que no me dejo nada. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo del podcast del búho. Un saludo.